Volvemos al país tras la decisión del Gobierno Nacional de autorizar la reapertura de las peluquerías y de que se emitiera el lineamiento para que presten sus servicios de manera segura en medio de la pandemia. La Secretaría de Salud entregó ya sus recomendaciones para que hablen en el distrito. El gobierno colombiano pidió a Francia reforzar la búsqueda de un ciudadano colombiano desaparecido el 13 de junio cuando realizaba senderismo en Marsella. Un juez brasileño determinó que el presidente Jair Bolsonaro deberá usar obligatoriamente mascarilla en todos los lugares públicos bajo pena de multa para ajustarse a las reglas de lucha contra la pandemia. Noticia positiva de deportes para terminar. Tres jugadores del Paris Saint-Germain y un miembro del cuerpo técnico han superado el coronavirus durante el periodo de confinamiento y ya no son contagiosos, según han revelado los test a los que la plantilla ha sido sometida. Así lo indicó el club. Soy Lewis Acuña de la FM en este servicio informativo. Manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Es mediodía en Cali, en Santiago de Cali. Es mediodía, feliz almuerzo, felices verduras. Feliz ejercicio físico, feliz sol para todos. Recuerden esconder la carne dentro de las verduras. Esa es la cantidad óptima o el equilibrio óptimo entre las verduras y la carne. Bienvenidos, señoras y señores, aquí comienza el duelo. Es una nueva semana, estamos diciéndole ya prácticamente adiós al mes de junio, sexto mes del año. Sexto, sí, sexto. Sí. Cinco es mayo, sexto, correcto. Ay, amigo, realmente tenemos 6 meses al aire con este formato, dice, apenas. Imagínate, Tuto, apenas. Imagínate apenas 6 meses. 6 meses. Mm. Y nos sentimos cada vez más halagados con el afecto, el cariño y la compañía que nos dan los clasedictos a través del 314-504-9106 y también en redes sociales, que ya se abre y se activa precisamente nuestra cuenta en Instagram. Nos encuentran como @lafmcali. Por ahí, hoy hay que votar por 2 series, es lo que vamos a plantear en el día de hoy. Ponemos a consideración de nuestros clasedictos, ¿cuál de estas 2 series te gustó más o te ha gustado más? Vota por ella. A través del 314-504-9106. Y comienza Pipe con su primera propuesta, la apuesta número 1. Esta comedia o serie de televisión fue producida desde 1984 hasta 1998. Estamos hablando de 14 años. Fue escrita por Daniel Samper Pizano y Bernardo Romero Pereiro y estaba inspirada en un libro del mismo nombre, Dejémonos de Vainas, que recopilaba columnas humorísticas de Samper Pizano. Incluso se decía que todo estaba representado por él, que el actor, o más bien el personaje de Juan Ramón Vargas, era una representación de Daniel Samper, periodista que trabajaba en un periódico bogotano. De ahí para allá, sus personajes, los hijos, Teresa, Margarita, Ramoncito, Paula Peña, que hacía de Renata, Josefa, que hacía Maru Yamayusa, este personaje, Ramiro de la Espriella, que era el costeño famoso, y la madre de Juan Ramón, que también hacía parte de este elenco, y la tía Loli, que no podía faltar. Todos sumaban y todos hacían parte de una serie llamada Dejémonos de Vainas, que reitero, a muchos nos tocó y que hizo parte también de ese crecimiento que tuvimos en la historia también de la televisión colombiana. Perfecto. Serie número uno, no, serie número uno, o bueno, o propuesta número uno, la propuesta de Pipe, dejémonos de vainas. Muy bien, ¿algo más para agregar, señor Andrés Felipe González? Voten ya al 314-504-9106 por su favorita. Y esa serie se enfrenta a la dos, propuesta número dos, la propuesta de Tuto, y es rolando la serie, señoras y señores, las 40. Ay, nunca, nunca he anunciado canciones como así, ¿cierto? Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada. Elisa, ven, bailemos, ¿eh? Esto debiste haberlo bailado ahí el día de la resaca. Burda ya de recuerdo, como volcando un veneno. Esto se lo yo cantar. Ok, opción número dos, Romeo y Buseta. Trino Epaminondas Tuta, empresario del transporte público boyacense de pura cepa, es el propietario de Transtuta Limitada. Él, junto a su esposa Amparo y sus hijos Peter Alexander y la nena, viven día a día situaciones divertidas nacidas de sus ocurrencias. Don Trino Epaminondas Tuta, que siempre exigía una cosa que bien particular, respeto por Don Trino Epaminondas Tuta, ¿correcto? En el primer capítulo, un ambiente tenso, en el segundo, el computador, en el tercero, el costeño, en el cuatro, problemas y soluciones, en el quinto, soluciones, en fin, ahí están, señoras y señores, estas dos opciones. Opción número uno, André Felipe. ¿Sabes qué, Tuto? Dejémonos de vaina, ¿sí? Romeo y Buseta, ¿eh? No, dejémonos de vaina, sí, ya. Romeo y Buseta. Dejémonos de vainas, o si no, me voy para Aposentos Tuta, que no es mi pueblo, pero es el pueblo de Josefa. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, listo. A votar, pues, señoras y señores, ladies and gentlemen, ojalá apoyen esta propuesta, la número dos, la que propone Tuto Castro hoy, Romeo y Buseta, serie Trino Epaminondas Tuta, con sus hijos, Peter Alexander y la nena. ¿Te acuerdas del bigote que tenía la nena? Claro. Sí, claro, inolvidable sí. Ese bigote. El popular señoras vocito. Señores, con el apoyo de todos los clasedictos, voy a hacer 6 en línea. Por favor, voten 314-504-9106. De antemano, muchas gracias. We'll be right back. Your Remix con Sweet Dreams en la FM 98.5. ¿Quién ganará el duelo de hoy? Lo conoceremos más adelante, porque a esta hora comenzamos ya a recibir las votaciones de nuestros clasiadictos. WhatsApp 314-504-9106. Hoy, opción número uno. Opción número uno, la serie Dejémonos de Vainas, ¿sí? O la opción de Pipe. Ok, la opción número dos, Romeo y Buseta. Opción número dos o la opción de Tuto. Voten por favor al 314-504-9106. También háganlo en Instagram, arroba la FM Cali. Si quieren que sus comentarios sean leídos al aire, escriban allí precisamente en la sección de comentarios. Y comenzamos, amigo mío, las votaciones. Hola, buenas tardes, amigo. Mi voto es por la opción de Pipe, Dejémonos de Vainas. Me gustaba mucho cuando estaba niña y que gane mejor. Bueno, que tenga un resto ya súper chévere. Chao. Buenas, señores clasiadictos. Pipe, Tuto, felices almuerzos, felices verduras. Está bueno el duelo de hoy, pero definitivamente Romeo y Buseta va solo. Mi voto es por Romeo y Buseta, por vos, Tuto, Gracias. Una buena tarde y felices verduras. Buen día, Tuto, Pipe. No, pues hay que hacerle caso a Don Trino, para mi nota astuta. Hermano, y mi voto es pues para Romeo y Buseta. Feliz tarde. Hola, buenas tardes, muchachos. Feliz y grandioso atardecer. Excelente el duelo de las series colombianas. Todas dos fueron muy buenas en la época de los 80 y empezando en los 90. Pero me quedo pues con Romeo y Buseta. Salieron grandes personajes que están todavía figurando en sus momentos y muy buena, muy jovial y muy cómica. Muy buena serie. Ok, gracias, clasiadictos que se comunican a través del 314-504-9106. ¿Hay más opiniones, Pipe? Claro, Andrés Navarro nos dice, fuerte abrazo, Pipe y Tuto, hijo el diablo. Mi voto es por Dejémonos de Vainas. Muy bien. Giovanni Reyes, Dejémonos de Vainas. Recuerdo mucho los dos novios de una de las hijas, el Tato Berríos y el Tuto Barrios. El Tuto Barrios, sí, claro. ¿Que nos, se conoció el Tuto Barrios o no? ¿Cierto no, que sí. Eso era un misterio? Creo que no. Creo que era un misterio y no sabemos. No me acuerdo muy bien, pero yo sí me acuerdo de todo de Romeo y Buseta, porque sí me entero de las cosas que propongo, entonces la opción número dos. Ajá, no, pues ¿qué haremos? ¿Más opiniones? ¿De dónde era Don Tuta? ¿De dónde era? De Boyacá. Ah, bueno, entonces se acuerda. Sí, Trino de Pamino. Andrea Toro, hola, Romeo y Buseta, además con esa banda sonora. Sí. Luzmeri Rodríguez, hola, buenos días, mi voto va por Romeo y Buseta. Melisa nos dice, yo voto por la número uno, la serie Dejémonos de Vainas, que tengan un buen día. Adriana, hola, mi emisora favorita, soy Adriana Campos desde Palmira, está muy duro hoy, pero me voy con Dejémonos de Vainas. Y Luis Alberto Santander, Pipe, eche, Dejémonos de Vainas. Muy bien, ok. ¿Quién ganará el duelo en el día de hoy? Lo conoceremos más adelante. Sigan, por favor, votando 314-504-9106. Esto es El Duelo. ¡Feliz almuerzo para todos! Donna Summer, She Works Hard for the Money. Oh,

3-14-5-0-4-91-06 y nos dan su voto en el duelo del día de hoy. Hoy estamos poniendo a consideración de nuestros clasiadictos dos series de televisión tradicionales colombianas. ¿Cuál te gustó más? ¿La opción número uno? La opción número uno es Dejémonos de Vainas o la opción de Pipe. Y la opción, se enfrenta a la opción número dos, la opción de Tuto, Romeo y Buseta, Trino Epaminondas, Tuta y su empresa de transportes, además de sus hijos herederos de esa fortuna. Hola, buenos días muchachos, como siempre su clase adicta Adriana, desde acá desde Palmira, deseándoles un feliz día y unas felices verduras para todos. Qué duelo tan espectacular como siempre, excelentes series, no me las perdía, pero pues hoy me voy con la serie de Pipe, Dejémonos de Vainas. Que tengan buen día, chao. Muy buenas tardes ya muchachos, clase adicto, a ver... me quedo con la serie, definitivamente la serie Dejémonos de Vainas. Desde niño me crié con esa serie, semanalmente pegado a esa serie, ningún capítulo me perdí. Entonces mi voto es por el número uno, por Pipe. Muchas gracias, de aquí de Palmira, Juan Lupestista. Buenas tardes. A mí se me llena la jeta diciendo oro, para eso tengo mucha plata. Pero no se puede decir oro, y se puede decir voy a votar. Ay, voy a votar porque tengo mucha plata. Yo soy dueño de toda la flota de Bogotá. Y mi voto es porque dejémonos de vainas, sí. Dejémonos de vainas, Pipe, porque nos van a sacolear, ya son seis. ¿Qué tal pues ellos? No, ya me quedo con Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, bebés, Tuto, pues, ¿qué te digo? No, claro, tú me Romeo y yo tu Julieta. Chao, niños. Tu tieta. Tuto, pero ese voto no vale. ¿Ah? Ese voto no vale. ¿Por qué no? Porque Romeo y Julieta no es, Romeo y Buseta. Romeo y Buseta, no, pero es parodiando. O sea, a veces parodea, bueno. ¿Cierto? Sí. No, si a ti te gusta, sí. Claro, lo incluimos ahí. No, es un voto, amigo. Ah, bueno, está bien. Más clase adictos opinando en 3-14-5-0. Ve, esta vaina en Instagram. En Instagram. No está funcionando, ¿ves? Tuto, tenés que actualizar tu Instagram, yo te lo he dicho. Ya lo hice. Ve, ¿dónde está el F5? A ver, ¿dónde está? No, tú le... Va, o sea, corres el dedo como si estuvieras bajando la pantalla y él te actualiza. Ok. Así nomás, así de sencillo. Así de sencillo. Sí, pero escuchemos a más clasiadictos. Ok. Me voy con Dejémonos de Vainas. Bueno, muchachos, que tengan buena tarde, feliz almuerzo. Buenas tardes, clasiadictos, señor Pipe, señor Tuto. Y qué pena, Tuto, pero Dejémonos de Vainas. Yo quería votar por vos, pero Dejémonos de Vainas es la mejor. Buenas tardes. Yo definitivamente voto por Dejémonos de Vainas. Hola, mis chicos de la FM. Yo por aquí pegadísima de ustedes como siempre. Hoy para mí está súper fácil. Dejémonos de Vainas. Nunca conocí a Pepita Mendieta, pero siempre la escuché mencionar. Siempre me quedé con la duda de quién sería esa señora. Dejémonos de Vainas. Y Pipe. Muy buenas tardes. Más que el voto para una de estas dos excelentes series colombianas, yo tengo es una pregunta. Si alguien al aire también la puede responder. Sí. ¿Alguien o quién vio en la serie a Pepita Mendieta? Nadie. ¿Y qué personaje lo interpretaba? Porque la seguía y jamás. Es que habían dos personajes virtuales en Dejémonos de Vainas. Sí. Uno era Pepita Mendieta y otro era el Tuto Barrios. El Tuto Barrios, sí. Exacto. Ellos sí. No aparecieron. No, pero estás hablando mucho de Dejémonos de Vainas, ¿eh? Pues Dejémonos de Vainas, sí. Ok. Más. Bueno, listo. Será en lista. Ay, sí, ve, actualicé tan fácil el F5. Ah, ¿sí ves? Pero te demoraste 3 meses en decirme ese truco. Tuto, Dejémonos de Vainas, sí. 3 meses te demoraste en decirme ese truco. Dejémonos de Vainas, Isa. ¿Sí? ¿Quién ganará hoy? Lo conoceremos en instante porque aquí llega Sabrina Salerno con su voice. Opción número uno. Dejémonos de Vainas. La opción de Pipe. Y la opción número dos. La opción de Buseta, de Tuto. Ahora sí, Sabrina con voz. Sabrina Salerno. Voz. that. Say hey, say you, say me, say what. Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who. I said me, said you, gotta get in the groove. Boy, boy, boy. In the summertime love, in the summertime love. Boy, boy, boy. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boy, boy, boy. In the summertime love, in the summertime love. Boy, boy, boy. Let the summertime roll, let the summertime roll. Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5. Capture effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you, holding me close. What was I gonna do? Let myself go, and now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh. Félix Jaén aquí en la FM 98.5. ¿Quién ganará hoy el duelo que está enfrentando dos series tradicionales colombianas? La primera de ellas se llama Dejémonos de Vainas, o la serie que está defendiendo hoy Pipe. Y se enfrenta a la opción número dos. Opción número dos, la opción que está defendiendo hoy Tuto, se llama Romeo y Buseta, Trino Epaminondas Tuta y su legado. Sí, exacto. Escuchemos más de nuestros clasiaditos. Opinan a través del 314-504-9106 de la siguiente manera. Esto es lo que dicen con su nota de voz. Muy buenos días, mi nombre es Nasli Ramos, estoy en sintonía total y mi voto es por Dejémonos de Vainas. Espero que tengan un feliz día y estoy encantada con su programa. Buenas tardes, muchachos. Aquí, levantándome después de un duro trasnocho. Ahí les mando una foto de un receso que tomamos para coger impulso y seguir todo el turno de la noche. Pero ya estamos acá, al pie del cañón, escuchando la FM, muchachos. Les doy mi voto. Voy con Romeo y Buseta. Muchas series. Dejémonos de Vainas también fue muy buena. Pero Romeo y Buseta era la típica parodia del pueblo colombiano, de los boyacenses, de los rolos, de todo ese tipo de personas. Igual que Don Chinche. Don Chinche, mejor dicho, donde me la pongan con Don Chinche, me voy con Don Chinche. Pero no, vamos con Romeo y Buseta, muchachos. Un feliz día. Aquí retomando las riendas de la casa. Cuídense, muchachos. Y entonces, buena tarde. No, uno se muere y nada se lleva. Me gustaba más Romeo y Buseta, que era más coloquial, más de nivel de todo Colombia. El otro se centraba más en la parte de rola. ¿Oíste, Pogones? Hola, muchachos. Buenas tardes. Mi voto es por Pipe. Soy Elisa Becerra. No me pongan más caritas tristes, Pipe. Tenemos que ganar hoy, ¿sí? Ve, escucha. Wow. Ese es el perro, voto por vos. Mi voto es por Pipe. Esa es mi hermanita. Mi voto es dos, por Pipe. Ese es mi esposo. Tres. Pide para los Pipes. Los Pipes, los votos que te mando. Chao. Cuatro votos conté cuatro votos. Negativo, Pipe. No, pero cuatro votos. No te hagas ese proceso mental. Las voces son distintas, son cuatro votos. Te estás dejando manipular. Ah. Te estás dejando manipular, por favor. Ah, estás diciendo que los oyentes manipulan. Ella sí. Ah. Lo acaba de hacer, eso quedó evidenciado. Ahí está la grabación, amigo. ¿Ok? Ah, bueno. Está la grabación, solo un voto, la de la dama en cuestión, ¿correcto? Ok. No más que un solo voto. Saramipa 82 dice, hola mis chicos hermosos, hoy la pusieron re fácil, dejémonos de vainas, felices verduras. Sergio Alberto Puente, hola muchachos, mi voto es por dejémonos de vainas. Jenny C. Sánchez 12, voto por dejémonos de vainas. Satana Patricia, muchachos, mi voto es por Tuto. Candy 01749, hola niñitos, hoy dejémonos de vainas, bendiciones. Hugo Javier, buenas tardes muchachones desde Palmira, dejémonos de vainas, gratos recuerdos, el costeño nunca le hicieron caso de cerrar la puerta. Feliz tarde. Ok, sigue tú ahí si tienes más. Sí, claro, nos decía por acá Francia, bendecida esta tarde de martes, príncipes, mi voto es por dejémonos de vainas. Ay, nos dijeron príncipes, ve, nos dijeron, ay, príncipes. Nadie hoy nos ha dicho chicos malos. No, nadie. Nadie. Buenas tardes, mis clasiadictos. Las dos series son muy buenas, pero me voy por Dejémonos de Vainas, por Pipe. Willington, buenos días. La FM está muy duro, pero me voy con Romeo y Buseta, gran novela y banda sonora. Es un discazo. Y nos dice Giovanni Reyes, Dejémonos de Vainas. Ah, bueno, ya habíamos dicho que tenía dos hijas, el Tato Berríos y el Tuto Castro. No, Tuto Barrios. Es Tuto Barrios. Tuto okay. Castro. Pipe, ¿alcanza para otra canción o nos vamos ya con sí, el contexto? Sí, podemos tirar otra canción. Perfecto, sí, señores. ¿Quién gana? Ganará el duelo del día de hoy. Lo conoceremos en instantes después de esta canción. Sigan votando, por favor. 314-504-9106. Y en Instagram nos encuentran como @laFMCali. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. We'll be right back. 98.5. Ganará hoy el duelo. Últimos instantes para votaciones aquí en la FM 98.5 en el 314-504-9106. Esto es lo que dicen nuestros clasiadictos. Buen día, la FM, clasiadictos. Bueno, la verdad, para mí está muy sencillo. Me encantaba la serie. Me fascinaba. Romeo y Buseta. Es algo que lo sacaba uno del contexto natural de la vida. Me reía muchísimo con la ocurrencia de esta familia y de la bigotuda. Hola, hola, buenos días, mi nombre es Viviana Zapata, yo le estoy hablando de aquí de Valle del Lili y yo me voy con Pipe. Alcancé a ver algo de Dejémonos de Vaina, o sea que, Duto, mi corazón está roto por ti, pero me voy con Pipe. La verdad es que no conocí ninguna de las dos series, pero mi papá me habló mucho y me habla todavía mucho de Romeo y Buseta, o sea que voy por eso, voy por Romeo y Buseta. Claro. Hola, mis profes, buenas tardes. No, pero chévere el duelo de hoy, para que al menos cambien en algo, ¿eh? Mi voto para mí es Romeo y Buseta. Uno se reía como un bobo escuchando eso. Buena por eso. Felicitaciones, buenas tardes. Ok, Aleja G3 dice, hola, buenas tardes, mi voto es por Dejémonos de Vaina, vamos Pipe, esta la ganamos. Gina Cermeño, voy por la de Pipe, Dejémonos de Vainas, la recuerdo mucho. Continúa tú. También Darío Ruiz, mi voto es por Romeo y Buseta. Francisco Javier García, hola muchachos, buenas tardes, mi voto es por Romeo y Buseta. Sara María, hola Tuto y Pipe, dice, mi voto es por Pipe, Dejémonos de Vainas, mil bendiciones para ustedes, felices verduras. Y Carlos Torres, Dejémonos de Vaina. Ginette, mi voto es por Dejémonos de Vainas. Alexandra Joaquín, mi voto va por Dejémonos de Vainas. Y Daniel González, Dejémonos de Vainas. ¿Cuál gana? ¿Quién gana el duelo de hoy? La opción número uno, la opción de Pipe, Dejémonos de Vainas, o la opción número dos, la de Tuto, Romeo y Buseta. Estamos ya con el conteo a esta hora de la tarde. Feliz almuerzo, felices verduras para todos. Listo.